Muy bien, yo les había anunciado al principio del programa que íbamos a tener un invitado, como es frecuente en nuestro programa. Y el invitado para hoy es un invitado bien especial. Yo no sé si ha tenido la oportunidad en otro momento de ser entrevistado por radio o por televisión o algún medio de comunicación, pero está con nosotros Marcelo Burgos, quien es el jefe del Departamento de Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Cañete, para conversar con él, un tema muy interesante que a lo mejor mucha gente tal vez pueda desconocer, pero está con nosotros, así que le damos la bienvenida. Primero que nada, buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Héctor. Yo estoy muy contento que me hayas invitado acá para hablar de un tema que del cual muchos hablan, pero pocos conocen, que son las finanzas municipales. ¿Y qué son las finanzas municipales? Comencemos por ahí al principio para que la gente pueda entender. Usted es el jefe, ¿cierto?, del Departamento de Finanzas. ¿Y qué es eso? ¿Qué maneja el Departamento de Finanzas? Imagino que dinero, pero... Mira, ¿pero cómo se hace? El Departamento de Finanzas en sí cumple dos grandes procesos, o trabaja en dos grandes procesos. Una es la percepción de los ingresos, tanto ingresos propios municipales como fondos externos, y también la ejecución de los gastos de estos ingresos propios y los fondos externos, o sea, también. De la recaudación y también del gasto de la municipalidad. Por supuesto, de los ingresos y egresos. Sí, y para eso nosotros tenemos un gran instrumento de administración financiera y presupuestaria, que es el presupuesto municipal. ¿Ya? En el presupuesto municipal están desglosados de manera anual la percepción de los ingresos propios municipales y también la ejecución de los gastos de la gestión municipal. Yeah. ¿Ya? Los ingresos, bueno, no sé si tú sabes, los ingresos propios municipales son las patentes comerciales, uh-huh, las patentes de alcoholes, están los permisos de circulación, las licencias de conducir, el impuesto territorial, lo que la gente comúnmente llama las contribuciones, yeah, y hay un macro ingreso que se llama el Fondo Común Municipal. No sé si tú has escuchado hablar del Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal es un fondo común, una olla común, por así decirlo, yeah, donde todas las municipalidades del país aportan y después esos fondos se van distribuyendo. Obviamente, en las municipalidades más ricas reciben menos fondos de ese fondo. Y yeah, la municipalidad, mucho más también. Ah, yeah. La municipalidad, por ejemplo, recibe 1.700 millones de ese fondo común municipal. La municipalidad de Cañete. Claro. Anualmente. Claro. Y eso, claro, se va reajustando. Ya se va. Y eso abarca más o menos el 70% de los ingresos municipales propios. Así que es muy importante el fondo común municipal y lo que ocurra con él. Porque, o sea, el 70% del dinero que maneja la municipalidad durante un año proviene de este fondo solidario. Solidario. Sí, exactamente. Fondo común municipal. Sí. ¿Ese fondo lo coloca el Estado? No. Ese fondo lo genera. Ese fondo genera. Está regulado por una ley que es la ley 3063, la ley de renta. Ya. Y donde todas las municipalidades, como te digo, las municipalidades del país aportan. ¿Qué aportan? Entiendo. ¿Qué aportan? Mm. Nosotros tenemos que pagar mes a mes en el Banco Estado a Tesorería General de la Nación. Tenemos que cancelar el 62,5% de los permisos de circulación recaudados en nuestra comuna. El 62,5. El otro 37,5 queda de fondo propio, lo usamos nosotros. ¿Ya? Okay. El 60% del impuesto territorial o las contribuciones también se va al fondo común municipal. Ya. Yeah. El 5% de todas las transferencias de vehículos del país se va a ese fondo común municipal. Y el 50% de las patentes comerciales y de alcoholes que recibe las municipalidades más ricas del país, que son Las Condes, Providencia, Vitacura, Santiago, esas municipalidades tienen que aportar también el 50% de sus patentes comerciales a ese fondo común municipal. Después, el gobierno hace, digamos, la repartija a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a través de diferentes códigos que son más o menos difíciles de explicar, y a cada municipalidad le va entregando estos fondos mes a mes. Ok, entonces, por lo tanto, la municipalidad de Cañete entonces recibe cierta parte, porcentaje, cierto, de las municipalidades que, digamos, que tienen más, apoyan a las chicas, cierto, y esas municipalidades que tienen más reciben menos dinero, como tú lo decías. Por supuesto. Ahora, ese dinero, los 1.700 millones de pesos que recibe la municipalidad, que se va reajustando, ¿eso es suficiente? ¿Eso es lo que la municipalidad necesita? ¿Es lo suficiente para que una municipalidad funcione, digamos, con todo lo que los pagos para sus trabajadores, con todos los programas? ¿Es suficiente con eso o puede llegar un momento que el Fondo Común Municipal sea insuficiente y que estemos en un problema de funcionamiento? Mira, las finanzas municipales, haciendo una analogía, es muy parecido a cómo manejamos nosotros nuestras casas. Ya. ¿Ya? O sea, tenemos necesidades múltiples y recursos limitados. Por lo tanto, nunca los fondos son suficientes, porque se van generando siempre diferentes necesidades. Hoy día la Municipalidad de Cañete puede dar solución a algunos problemas. Sin embargo, hay muchos otros problemas a los cuales no podemos dar solución. Claro, pero hay un mínimo, disculpa, hay un mínimo sí que la Municipalidad necesita para funcionar. Claro, eso es lo que se llama la plataforma de gasto operativa. Ya, ese es el mínimo. Es el mínimo, donde está los sueldos municipales, ya. El mínimo mensual, los sueldos municipales, donde tenemos que pagar materiales de oficina, materiales de construcción, los servicios básicos de luz, agua, teléfono. ¿De la ciudad? No, de la municipalidad. De la municipalidad. De la municipalidad y de la ciudad. Porque tú sabes que el alumbrado público lo paga la municipalidad. Yeah. El alumbrado público son 14 millones y medio mensual. ¿Ya? Que la municipalidad tiene que contar para pagar el alumbrado público. Solamente el consumo del alumbrado público. Eso es lo que sale. Eso es lo que cuesta el alumbrado público. Como te digo, como conversábamos en la previa. La gente de repente camina por las calles en la noche tranquila porque tenemos un buen alumbrado todo, pero detrás de eso hay un trabajo. Hay gente que está preocupada de que ese alumbrado o ese consumo de luz tenga que ser cancelado mensualmente. Y que la puertita esté encendida siempre. Y contar con los recursos para poder cancelar eso, porque la municipalidad no tiene una bóveda llena de dinero donde poder sacar para pagar todas las cosas. No, yo, esa responsabilidad mía como director de finanzas, yo tengo que preocuparme de que la plataforma operativa de funcionamiento de la municipalidad siempre esté financiada. Ahí tenemos también que pagar el camión de la basura, la extracción de la basura, que son 17 millones de pesos mensuales. La planilla de los funcionarios municipales, de todos los funcionarios, que son 85 aproximadamente, cuesta 45 millones de pesos mensuales. Tenemos que pagar la mantención de las áreas verdes, los parques y jardines y estados de pago y un montón de otras cosas que realiza la municipalidad con sus fondos propios. Estamos hablando aproximadamente de 160 millones de pesos mensuales que la municipalidad tiene que tener como mínimo para financiar su plataforma operacional de gasto. Ahora, tú mencionaste, cierto, que hay municipalidades pobres, municipalidades ricas, cierto, en el caso de Providencia, Las Condes, digamos, en Santiago. Ahora, ¿en qué posición está la Municipalidad de Cañete? ¿Es capaz de ir generando año tras año mayores recursos, o nos estamos quedando, o estamos para abajo? No, mira, nosotros afortunadamente podríamos decir que los profesionales que trabajan en la Municipalidad de Cañete son buenos profesionales. Evidentemente siempre uno está sujeto al escrutinio público y la gente critica. Lo más probable es que también de repente se critique en algunas ocasiones con razón. Pero nosotros nos preocupamos de que la Municipalidad tenga que recibir todos los ingresos que tiene que recibir. El Fondo Común Municipal afortunadamente existe y financia las municipalidades como las más pequeñas, como las de Los Álamos, Curelagüe, Arauco, Cañete. Pero haciendo análisis de las finanzas municipales hacia atrás, porque nosotros nos reunimos con el señor alcalde y vamos viendo estos temas, también se ve a nivel de consejo trimestralmente lo que se llama el informe, valga la redundancia, el informe trimestral, donde se van viendo la ejecución del presupuesto cada trimestre. Se va haciendo un seguimiento. Se va haciendo un seguimiento, cómo se ha ido ejecutando, si vamos a tener déficit o vamos a tener superávit, dónde podemos recortar para aumentar en otro lado, todas esas cosas se van viendo. Sí. Nosotros podemos dar o podemos decir que la municipalidad está financieramente capacitada para poder responder a las necesidades básicas primarias, o de primer y segundo orden. Yeah. Ahora, donde los municipios no tienen fondo son para obras de envergadura, como para ejemplo, por ejemplo, hacer escuelas, calles, grande cantidad de metros de veredas. Ese tipo de cosas la municipalidad hoy día no puede financiar. Anteriormente yo creo que sí las podía financiar, pero hoy día no. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Ahí la municipalidad genera proyectos a través de su departamento de planificación y los presenta en los diferentes órganos del Estado que financian con plata regional o nacional. Claro, fondos FNDR, del GOR, de la Intendencia, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, fondos presidenciales, un montón de fondos que existen donde nosotros vamos postulando. Y así nosotros vamos generando una combinación tanto de fondos propios como de fondos externos para poder dar solución a las necesidades de la comunidad. Tú acabas de mencionar que la municipalidad antes a lo mejor lo podrían hacer, pero hoy no. El hecho de poder construir escuela o tal vez o puente, camino, vereda, ¿Por qué? Me surgió la curiosidad. ¿Por qué antes sí y ahora no? Son demasiados los gastos ahora, son demasiadas las responsabilidades. Lo que pasa es que el mundo ha avanzado, ¿no? Y las necesidades también son crecientes. Antes no existía el internet, por ejemplo. ¿Ya? Hoy día es una necesidad. Los computadores tampoco. Antes los niños aprendían con ábaco y otro tipo de cosas. Entonces, ¿ya?, las necesidades van cambiando. Y en ese contexto se requieren mucho más recursos para poder ir La tecnología cuesta dinero. Por ejemplo, hoy día se requieren mejores escuelas. Antes habían escuelas de madera. Yo, por ejemplo, los 4 primeros años de mi enseñanza básica lo estudié en la entonces escuela 34, que hoy día es la René Andrade, pero esa escuela antes era de madera. De madera, sí. Y hoy día se requiere otro tipo de infraestructura, que son obviamente más caras. Claro. Entonces se requieren mucho más recursos. Ahora, afortunadamente, existen fuentes de financiamiento donde nosotros podamos postular. Con los fondos municipales, hoy día solamente nosotros tenemos para cubrir nuestra plataforma de gasto mensual. O sea, al final, los fondos municipales propios sirven solamente para generar la operación de la municipalidad, para que la municipalidad en sí funcione. Pero todas las obras, como escuelas, veredas, calles, y un montón de otras cosas de equipamiento comunal, son hechas con fondos externos. ¿Y hoy día en qué pie está la municipalidad desde el punto de vista financiero? ¿Está bien sostenida? ¿Está con problemas? No, la municipalidad terminó su gestión financiera y presupuestaria del año 2008 con un superávit financiero del orden de los 241 millones de pesos. ¿Ya? A la hora de hacer el balance, nosotros terminamos con un saldo a favor. Sobró dinero. O sea, hicimos una muy buena gestión. El presupuesto municipal se ejecutó en un 99,8%. Y hay que tomar en cuenta, mira, eso no es que me esté tirando flores como funcionario municipal, eso no corresponde, pero yo te voy a dar un dato. Cuando tú haces proyecciones en estadística, existe un margen de error, y el mínimo de error es un 4%. O sea, si el presupuesto se hubiese ejecutado en un 96%, ya estamos dentro de los márgenes De la perfección. Dentro de la perfección, claro. Pero nosotros lo ejecutamos, y tú puedes ver la cuenta pública, lo ejecutamos en un 99,8%. O sea, casi lo calculamos con una bola de cristal. A ese nivel. Uh-huh. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque ya tenemos la experiencia, ya tenemos el conocimiento. Yo sé lo que pasa con las patentes municipales. Yo, por ejemplo, veo las noticias y sé qué puede ocurrir con las finanzas municipales el próximo año. ¿Ya? Nosotros este año queremos, como municipalidad, estamos trabajando de una manera más prudente en nuestros gastos, porque lo más probable es que el año 2010 o 2011 venga una baja económica. Como la baja económica repercute a nivel nacional, también repercute en las municipalidades. Uh-huh. Y va a llegar un momento en que a lo mejor no vamos a tener un superávit de 241 millones, sino que vamos a tener un déficit de 80 millones de pesos o de 100 millones de pesos. Significa que nos pasamos los gastos, nos faltó plata. ¿Qué pasa eso? Eso está justamente pensando en eso, que tú me decías, cierto, que tenemos un superávit, pero ¿qué pasa cuando está faltando plata? A lo mejor estamos en el mes de septiembre y estamos visualizando, cierto, tal vez no es el caso de la municipalidad de Cañete, en el 2008 no fue el caso, pero tal vez en años anteriores o de otras municipalidades. ¿Qué pasa si ya no tenemos plata y no sé, nos estamos quedando sin plata para tal vez pagar el alumbrado público o para gestiones, no sé, de tipo social? ¿De dónde saca los dinero? ¿Existe la posibilidad de que la municipalidad consiga dinero, un préstamo, que la plata que se genera todos los años se adelante? ¿Cómo lo hace la municipalidad? No, la municipalidad lo que hace ahí se llaman modificaciones presupuestarias. ¿Ya? Con el informe trimestral que elabora la dirección de control, porque control es la que me supervisa mi gestión, ¿ya?, con ese informe de gestión presupuestaria trimestral, se ve qué es lo que posiblemente va a ocurrir más adelante. Y ahí lo que corresponde es que con esa información yo tenga que hacer las adecuaciones presupuestarias que se presentan al Consejo. El alcalde presenta la modificación presupuestaria que yo elaboro y el Consejo la aprueba o no. Supongamos que nosotros teníamos presupuestado recibir 150 millones de pesos en patente comercial, por decirte. Si nosotros vemos que en realidad no vamos a recibir las 150 millones, sino que vamos a recibir 120, y tenemos, por lo tanto, en contra 30 millones, yo tengo que descontar del presupuesto de gasto 30 millones de pesos, ¿ya? Porque el presupuesto siempre tiene que estar equilibrado. Es decir, claro, si nosotros presupuestamos 3.000 millones de pesos al año, tenemos para gastar 3.000 millones de pesos. Si en el primer trimestre nos damos cuenta que no vamos a tener 3.000 millones de pesos, sino que 2.500 millones, tengo que descontar de gasto 2.500 millones de pesos. Así. Y eso se va viendo el trimestralmente. Se va viendo trimestralmente. O también lo podemos hacer de manera mensual. Eso, lo mínimo es hacerlo de forma trimestral. Pero así se va generando. Nunca El principio fundamental del presupuesto es partida doble, o sea, tanta cantidad de plata para recibir y tanta cantidad de fondos para gastar. No hay una diferencia, siempre tiene que mantenerse a la par. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que a fin de año, cuando se hace un ejercicio que es como el balance de ejecución presupuestaria, y nosotros dijimos, chuta, gastamos más plata, o sea, tuvimos más obligaciones que ingresos, uh-huh, del presupuesto nuevo, que ya está operando, porque esto se hace en los primeros meses del año, enero y febrero, del presupuesto nuevo, nosotros tenemos que incluir esas obligaciones. No sé si me vas entendiendo. Si por ejemplo yo quedé con 80 millones de pesos... Son 80 menos el próximo año. Son 80 menos que tengo que descontar. Tengo que, no sé, si iba a ser 10 millones de pesos en vereda, ahora voy a ser 5 nomás. Claro. Si quería comprar 10 millones de pesos en computadores, voy a comprar 6 nomás. Y así hasta que hago los 80 millones de pesos y coloco esas obligaciones pendientes por pagar en una cuenta que se llama deuda flotante. ¿Ya? Y así lo vamos descontando. Afortunadamente este año terminamos con un superávit de 241 millones de pesos que el alcalde ya presentó al consejo, la va a presentar el día lunes, la modificación presupuestaria. Ajá. Pero ahí esa plata ya está gastada, por así decirlo, o sea, ya está proyectada a gastarla. Proyectada. ¿En qué? Por ejemplo, está la posibilidad de comprar un terreno en el cementerio, porque estamos quedando cortos de espacio en el cementerio y hay que comprar un terreno que cuesta aproximadamente 60 millones de pesos. ¿En qué sector? Eso no lo sé. Ya. Yo solamente manejo los datos financieros. Financiero. 60 millones de pesos estaría costando un terreno para el cementerio. Bueno, eso se dejó, digamos, de ese superávit se dejó ese monto. Ya. Puede que a lo mejor cueste menos. También se generan nuevos programas sociales, se van a potenciar algunas escuelas de ciclismo, de fútbol, de patinaje y un montón de cosas que están en la idea del señor alcalde poder potenciar y realizar. Que tienen que ver con el deporte y también con la cultura. Por supuesto. Los concejales o el consejo municipal, que incluye, cierto, al alcalde, tienen que aprobar el presupuesto anual. ¿En qué condiciones deben cumplir los concejales, digamos, técnicas? No sé, no creo, cierto, que no necesitan ser ingenieros comerciales como tú, pero ¿qué cosas deben manejar los concejales? Porque si por ejemplo yo, si fuera concejal y tú me presentas, tú vienes como, cierto, como jefe de finanzas y me presentas, cierto, el presupuesto y tengo que aprobarlo, desaprobarlo, hacerle una modificación, poco y nada entendería tal vez. ¿Cómo funciona ese tema de la aprobación del presupuesto municipal en el Consejo Municipal? No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Mira, porque no tienen mucho conocimiento técnico, no necesariamente. Al principio, no tienen por qué tenerlo. Yo te puedo decir que al principio no lo tienen. ¿Ya? Pero a medida que van desarrollando su gestión, a medida que ellos van avanzando el tiempo, ¿ya?, y se van viendo situaciones donde ellos tengan que decidir o aprobar o no aprobar una modificación o un presupuesto, ellos van aprendiendo. Evidentemente que la primera vez a un concejal nuevito le va a costar, porque hay cosas que no todos sabemos todo. Pero yo, cuando expongo el presupuesto, lo hago de la manera más didáctica y fácilmente posible de entender. Entonces ellos van haciendo consulta, si tienen alguna duda yo les voy explicando, o les va explicando también el señor alcalde, o también los demás concejales que ya llevan más años y que ya conocen el tema a la perfección. Al principio yo te puedo decir que hay evidentemente un poquito de duda, y ellos van poco a poco resolviendo esas dudas y van aprendiendo. Pero yo, como te digo, intentamos ser lo más didácticamente posible las explicaciones del presupuesto, de la modificación presupuestaria, de un montón de otros procesos, y ahí van aprendiendo y van obviamente desarrollando su gestión fiscalizadora. Tu cargo como jefe de finanzas es como un mini ministro de Hacienda, de lo que se ve para el país. Bueno, volvamos a nuestro tema que estamos conversando. Estamos hablando, cierto, de finanzas. Habíamos tocado el tema del presupuesto municipal. Tú me dices que el presupuesto municipal se hace anticipadamente. Por ejemplo, este presupuesto municipal del 2010 ya está realizado, se está realizando, se está trabajando en él, se tiene que ya aprobar. No, el presupuesto se empieza a realizar o a estructurar en el mes de agosto y septiembre. Ya. Este tiene que estar entregado al Consejo Municipal la primera semana de octubre. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades así lo establece. Dice que el alcalde tiene que entregar, entre otras cosas, orientaciones globales, programas y planes de compras y el presupuesto municipal la primera semana de octubre para que sea aprobado por el Consejo Municipal a más tardar el 15 de diciembre de cada año. ¿Por qué es importante el presupuesto municipal? Más allá que un tema, ¿cierto?, financiero, numérico, frío, con ese presupuesto municipal, un buen presupuesto municipal puede marcar diferencias, ¿cierto?, en donde nosotros colocamos las lucas en temas, por ejemplo, de cultura, de educación, tal vez de deporte, o netamente cosas frías, como de pagar. No, el presupuesto municipal... ¿Cuál es la importancia que tiene? Lo que pasa es que el presupuesto municipal están plasmadas todas las actividades de la municipalidad. Yeah. Y tiene que haber una cierta concordancia con lo que se denominan las orientaciones globales. Las orientaciones globales son las orientaciones políticas, las macrovisiones u objetivos que el alcalde o el municipio tiene con respecto a la proyección y al desarrollo de la comuna. Yeah. Entonces, si el alcalde un día se da cuenta que la comuna ya está cubierta en por ejemplo, en equipamiento comunal, que son calle, uh-huh, vereda, alumbrado público, colegio, él puede decir, bueno, ya tengo cubierto esto y ahora voy a darle más énfasis al área social. Yeah. Y voy a crear más programas sociales. Hay un montón de programas sociales que se pueden crear. O voy a dar más canastas familiares, o voy a ayudar más a la gente en subsidio para tal o cual cosa. Y ahí se condice el presupuesto municipal con las orientaciones globales con respecto a lo que está plasmado. El presupuesto municipal en sí no es frío, tiene vida. Y esa vida se la da el alcalde, se la da el consejo, se la da los funcionarios municipales que actúan como asesores. Y, por supuesto, cuando a mí me toca elaborar el presupuesto municipal, yo tengo que preguntarle al alcalde dónde va a poner el énfasis. Bueno, de hecho, ¿eso lo realizas tú en conjunto con él? ¿Te reúnes con él varios días en la oficina? ¿O tú lo estás realizando y él le echa un vistacito cada cierto tiempo y le pega una revisión y te dice, enfaticemos en esto? ¿Eso tú lo haces con el alcalde o con los concejales, con más personas en la municipalidad? Mira, en la ejecución del presupuesto, yo te dije que eso lo ve el consejo, que lo preside el alcalde, uh-huh, lo van revisando trimestralmente, ¿sí?, a través del informe que emite el Departamento de Control. Ya. Pero cuando se elabora el presupuesto para el próximo año, la elaboración, de bueno, hay una etapa que la hago yo solito, que es la etapa del cálculo de la proyección de los ingresos. ¿Ya? Porque eso. A grandes rasgos. Claro, yo hago el cálculo de cuánto vamos a percibir en patente, ¿ya?, de acuerdo a proyecciones, a algunos mecanismos que yo tengo para calcular estas proyecciones de ingresos. Después hay un cálculo que es la plataforma operativa, que es impajaritable, o sea, nosotros no la podemos eludir, yeah, que son los sueldos municipales, que son los materiales, que uh-huh, son los servicios básicos, el alumbrado público. Y después viene una etapa que son las transferencias, un ítem municipal que está desglosado en varias asignaciones y estas asignaciones en varios ítems también, que se llaman las transferencias municipales, donde van todos los programas, donde va, en pocas palabras, plasmada la visión política del alcalde. ¿Y cuál es la visión política del alcalde de acuerdo al presupuesto municipal? ¿La de hoy? Sí. Bueno, dar resolución a la problemática social, ayudar en los temas de emergencia, ayudar a diferentes organizaciones con subvenciones, bomberos, por ejemplo, con 15 millones de pesos, el Consejo Local de Deporte, tener programas como programas de escuela de fútbol, de escuela de básquetbol, programas sociales de la Casa de la Mujer, por ejemplo, la OPD, que está financiada con fondos externos y también con fondos municipales. Y también hay una visión de inversión, porque nosotros también desarrollamos algunos proyectos con fondos municipales propios, algunas veredas, algunas extensiones de alumbrado público, extensiones de red eléctrica, extensiones de red de agua potable rural, urbana, y ese tipo de cosas. Lo que a mí me gustaría decirle a la gente que está escuchando es que el alcalde, el consejo y las autoridades en general están, ellos saben muy bien cuáles son las necesidades de la comuna. Y en ese contexto se va desarrollando, se va ejecutando y se va elaborando el presupuesto. Hay una parte que prácticamente la hago yo solo, que es el cálculo de la percepción de ingresos y de la plataforma de gastos de la municipalidad, y hay otra etapa donde entra ahí ya el alcalde con su visión a desarrollar. ¿Ya? Marcelo, dentro del presupuesto municipal, de los dineros de la municipalidad, existen dineros como, por ejemplo, para tapar los hoyos en las calles de la ciudad. Tenemos un presupuesto que se llama bacheo de calles, ya, que es para tapar algunos hoyos, y esas obras las hace la dirección de obra, ya, valga la redundancia. Claro, ejecuta. Pero yo te quiero dejar en claro que por ley el responsable el organismo responsable, y esto la gente a lo mejor no lo sabe, lo sé yo porque trabajo en la municipalidad, y justamente hoy día estamos conversando con el departamento de obra, con el director de obra de este tema, que el responsable de la mantención de las calles es el Servio, y esto por ley. Las vías urbanas, las calles, uh-huh, están entregadas al Servio hace mucho tiempo. En la calle está, por ejemplo, Uribe. Todas las calles de Cañete están entregadas al Servio. Yo soy el responsable de mantener en buenas condiciones. Pero ocurre algo súper extraño. Cuando hay un auto que se cae en un hoyo y se da vuelta, por ejemplo, ¿ya?, se demanda al municipio y ganan. ¿Y por qué? No lo sé. Habría que preguntarle. Porque la gente habría que preguntarle a los jueces cuáles son las normas jurídicas, cuáles son los argumentos jurídicos que tienen para dar a favor de la gente y que demanda la municipalidad. Hoy día, si tú te caes a un hoyo, va la gente, demanda la municipalidad y la municipalidad tiene que indemnizarte. No obstante, es el Servio el que tiene que tener esa calle en buen estado. Pero o tal vez porque puede ser alguna responsabilidad en conjunto con el Servio o netamente del Servio. Y si es netamente del Servio, ¿por qué, por ejemplo, funcionarios municipales van parchando, van arreglando? Porque a veces. Como los días hace poco. El hecho que sea responsable del Servio, eso no impide que la municipalidad pueda, en su afán de dar una mejor calidad de vida, un mejor bienestar a la gente, eso no impide que la municipalidad pueda, no estamos cayendo en ninguna malversación de fondos con eso. La municipalidad puede hacer ese tipo de reparaciones. Y de hecho lo hacemos. Porque todos queremos andar en una calle sin hoyos, es una cosa de sentido común nomás. Hace poco se cambiaron las ampolletas de los alumbrados públicos. Las luminarias, ¿cierto? Enteras. ¿Eso lo hizo quién? ¿Frontel o la municipalidad? No, Frontel no lo hace. Frontel nunca ha puesto una. Excepto cuando se hace en alguna extensión de alumbrado público en conjunto con Frontel, y Frontel pone algún recurso, pero yeah, todas las luminarias las colocó la municipalidad con fondos PMU. La municipalidad presentó proyectos. Yeah. Estos proyectos los decide el alcalde, yo quiero dejar en claro eso. El departamento de planificación hace los proyectos, pero es el señor alcalde el que dice: yo quiero esto. Yeah. ¿Ya? Y él decidió, en su afán de dar un buen servicio para, uh-huh, para la comuna y tener mayor seguridad también, porque claro, por ahí dicen que no hay mejor carabinero que el alumbrado público. Y se cambiaron casi todas las luminarias. Fueron aproximadamente 60 millones de pesos en luminarias que vienen de programa de mejoramiento urbano. Son proyectos que se presentan, uh-huh, y la municipalidad, como van bien elaborados y son necesarios, los gana. Cuando una luminaria no funciona, cuando está apagada, a lo mejor pasó una semana y no está apagada, ¿a quién hay que llamar? ¿A Frontel? ¿Hay que avisar a la municipalidad? No, hay que avisar al departamento de obras de la municipalidad, y el departamento de obras inmediatamente comunica al contratista que nosotros tenemos para la mantención del alumbrado público, que es el señor Jorge Paso. Él tiene muy buena voluntad. Cuando están los materiales, inmediatamente se repara. Si tú avisas hoy, mañana, lo más probable es que la luminaria debería estar en funcionamiento y en buen estado. Es decir, la municipalidad es quien financia la extensión de una línea, por ejemplo, postes de alumbrado público, para que llegue a cierto sector, a ciertas calles, a cierta población. Sí. De paso te digo que en la distribución de este superávit va también fondo, 19 millones de pesos para extensión de alumbrado, de red eléctrica y alumbrado público. Perfecto. Con fondos propios. Perfecto. Y cuando, por ejemplo, una empresa de cable, como la que tenemos acá en Cañete, ¿cierto?, hace su extensión, su red por el alumbrado público, ¿paga algún derecho a la municipalidad por estar ocupando los postes del alumbrado público que instaló la municipalidad? No. Y se podría cobrar. Pero una vez, cuando yo ingresé a la municipalidad, justamente di esa idea. No recuerdo muy bien qué fue lo que pasó, pero se analizó eso legalmente, y había una traba en ese aspecto. Pero, ¿sabes qué? Me diste una buena idea para volver a analizarlo. Claro, porque si los postes los coloca la municipalidad, y él es responsable, digamos, la municipalidad de la mantención del alumbrado, si ellos son los dueños, ellos instalan, ya, y viene una empresa externa, particular, que uh-huh, está lucrando, ¿cierto?, por un negocio, y pasa, ¿cierto?, su cablecito, y porque pareciera ser que tienen todo el derecho de hacerlo, sí, ¿cierto? Tal vez no sería bueno que la municipalidad cobrara algún derecho y generar más recursos. Ah, sí, pero que te quiero dejar en claro que la municipalidad no es dueña de todos los postes. Ya. Eso hay ya, que aclarémoslo. Claro, hay algunas cosas en las cuales nosotros somos dueños y en otras no. pero yo sé que ahí existe una traba legal. No sé en este instante cuál es. Lo voy a analizar. ¿O le pagará derecho a Frontel, no sé, a alguien? O, mira, o si yo me entalo con una compañía de cables, si por ejemplo, tengo una parabólica y vamos tirando nomás y le pido permiso a quién. Que conozco el tema, me estaría tarreando. Pero podría ser un buen tema para estudiarlo, mejor. Sí. Lo otro, tú me dices, cierto, que hay muchos proyectos que vienen financiados. Y si el alcalde, por ejemplo, decide darle hincapié a tener mejor alumbrado, mejor luminosidad en la calle, veredas, ¿cierto? Renovar las veredas, pavimentar las calles, o así como también canchas deportivas de baby fútbol, multicancha en las poblaciones. Son programas que vienen financiados. La pregunta es, Marcelo, ¿por qué se tiene que pagar en Cañete para poder hacer deporte, los jóvenes? Te pongo el caso, por ejemplo, de la cancha de la población Corby, en donde, bueno, a mí me ha tocado el caso de que, cierto, es una multicancha que está en una población y para poder jugar hay que pagar 1,000 pesos la hora durante el día. ¿Por qué se tiene que pagar? Mira, eso tú podrías consultárselo al presidente de junta de vecinos de esa población, porque las canchas, una vez que son construidas, son terminadas, canceladas, se entrega su administración a la junta de vecinos de la población. Entonces eso, la municipalidad se olvida de ese punto. Ellos se preocupan de su mantención, ¿sí?, de su administración. Bueno, si ellos estiman conveniente que a lo mejor es necesario cancelar, habría que consultarle a ellos, pero la municipalidad no tiene injerencia en eso. La municipalidad construye, bueno, hay algunas canchas que la municipalidad las construye, otras no, otras vienen cuando se construye alguna población que en realidad la hace el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y viene con cancha, ahí la municipalidad no tiene injerencia. Pero qué, el caso de la Corby, ¿sabes tú? ¿Tiene algún antecedente? ¿Quién construyó esa cancha? Es que la pregunta, yo lo encuentro súper delicado el tema, porque muchas veces, cierto, hay programas tremendos, como ejemplo el CONACE, que está en contra de la drogadicción, ¿cierto? Pero cuando tenemos, los jóvenes tienen que pagar para hacer deporte, y cuando tú vas allá y te cobran, ellos ponen un monto que puede haber sido, bueno, es 1,000 pesos, me acuerdo en el verano, pero tal vez si ellos deciden cobrar 2,000 pesos, 5,000 pesos, va a tener que pagar, y sin ningún boleto, o boleta, o recibo, algo, una señora, ¿cierto?, que vive frente a la cancha, lucra. Entonces, no sé si necesariamente te compete a ti, pero como hablamos, ¿cierto?, de presupuesto y de cosas. No, eso no. Pero no un tema me parece no irregular. Eso es un tema que lo ve cada junta de vecino, cada organización vecinal, cómo administran su recurso, digamos, de infraestructura. Pero la municipalidad con eso no tiene absolutamente nada que ver. Una vez que la cancha se entrega, ellos ven lo que hacen con su cancha. No, nosotros no tenemos injerencia en cómo la administran, si quieren cobrar o no quieren cobrar. Eso principalmente. A lo más, de repente, ellos quieren cambiar las luminarias, por ejemplo, de la cancha. Sí. Y como junta de vecinos pueden postular a una subvención municipal y la municipalidad ve si se la da o no se la otorga. Cuando hayan estado recibiendo dinero. Claro, pero para mantención. Lo que pasa es que es de esas cosas uno no las sabe. Yo me vengo a enterar ahora de eso. ¿Te das cuenta? ¿Tú no sabías que ahí se cobraba? No sabía que ahí se cobraba. Es que no tenía por qué saberlo tampoco. Claro, bueno, si no vas a hacer deporte. Pero a lo mejor puede ser un dato. En esa cancha no vas a hacer deporte. En el momento que el Consejo Municipal quiera o no otorgar una subvención a esa institución, a lo mejor podría decirle, en el caso hipotético, decirle que se entrega la subvención, pero no se cobra. Por ejemplo, a lo mejor el Consejo tampoco sabe que se cobra, que está cobrando, claro. Claro, yo lo supe. Algún tema que se está diciendo acá. Pero es una gran verdad en realidad, porque yo lo he vivido, he tenido que ir allá y tenemos que juntar la cuchita para los 1,000 pesos para poder jugar una hora. Y si no se abre el candado nomás. Bueno, a lo mejor ellos tienen algunos gastos de mantención, porque si a lo mejor ustedes van a jugar en la noche ahora, van a gastar luz, y sí, la luz se la van a cobrar no a la municipalidad, se la van a cobrar a la junta de vecinos, y esa luz tiene que ser cancelada. Porque esa luz, bueno, tú no, a lo mejor no tienes, pero ¿quién paga esa luz? Ellos. Es un medidor. Aparte, ellos. Aparte, ellos, claro, cuando se entrega una sede social, por ejemplo. Sí. Se construye una sede social, se le entrega la llave, el señor alcalde le entrega la llave en un acto bonito, una ceremonia, y ellos se hacen cargo inmediatamente de la sede, se rompe un vidrio, ellos compran el vidrio, si tienen que pagar luz o agua u otro servicio, tienen que cancelar la misma directiva o la misma junta de vecinos. Entiendo, pero en todo caso igual es un tema delicado, porque al momento tú de alguien cancelar 1,000 pesos, ¿cierto? No hay ningún recibo, ni una boleta, nada, un vale por, no hay nada. Entonces, claro, probablemente la plata, ¿cierto?, va destinada a eso, pero ¿cuánta plata a lo mejor ya es suficiente para que se pague la luz y los gastos? Pues un tema netamente vecinal. Vecinal, pero que podemos consultárselo al alcalde o cualquier concejal que podría investigar el tema. También sí, puede ser. Se tiene que pagar dinero para hacer deporte, los jóvenes hagan deporte en Cayete. Vamos a lo tuyo, propiamente tal, Marcelo, nos quedan 8 minutos de programa. ¿Cómo está funcionando tu departamento, el departamento de finanzas? Bueno, yo trabajo con 9 personas, somos 10, incluyéndome, y en nuestro departamento está subdividido en varias secciones. Tenemos la sección de renta y patente, la sección de bodega y almacenamiento de materiales, tenemos la caja municipal, tesorería municipal, tenemos el departamento o la unidad de adquisiciones, contabilidad y la secretaría de personal. Nosotros en las municipalidades o en las comunas donde existen menos de 100.000 habitantes, los jefes de finanzas son también los jefes de personal. En mi departamento también se desarrolla todo los procesos administrativos de personal, el pago de las remuneraciones, la cancelación de los viáticos, la hora extra, que involucra un montón de procesos de decreto alcaldicio, donde se nombra la hora extra, donde se nombra que se ejecuten esa hora extra. Está todo el tema de los contratos honorarios, los contratos por código del trabajo, el tema de las vacaciones, los descuentos por inasistencia, el tema de la asistencia, las calificaciones, el bienestar. Es un departamento aparte que nosotros también llevamos dentro de la municipalidad. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos el premio. Yo soy director de finanzas y jefe personal por el mismo sueldo. Sacamos un premio. Por la misma sonrisa. Por la misma sonrisa. Marcelo, tú nos puedes contar cómo es el hombre que maneja platas en la municipalidad. ¿Hay algún proyecto interesante, novedoso, que se esté gestionando con dinero, con fondos municipales tal vez, o con plata externa y que sea importante para Cañete y que la ciudadanía podría deba conocer, saber? Mira, la persona indicada para darte esa respuesta es el jefe de SECPLAN, porque ellos son los que elaboran los proyectos. Ahora, como yo estoy en el ámbito municipal, también obviamente me entero por algunas cosas, me entero de algunas licitaciones, y además yo soy parte del grupo que elabora bases y que después hacen el comité, digamos, de la selección de la obra. ¿Ya? Y hace la evaluación económica y analiza la oferta, ¿ya? Yo sé que se viene la construcción de una nueva plaza. ¿Una nueva plaza? Sí, una nueva plaza. Eso no sé si este año o el próximo año. ¿Ya? Viene también, se está preparando la construcción de la pavimentación de calle Sargento Aldea, que es una de las últimas calles que queda por pavimentar. Hay un paseo peatonal que también está ahí en stand-by esperando recursos, se están elaborando los proyectos, un paseo como el paseo que se está haciendo, o sea, el paseo que es calle Barros Arano hoy día, y un paseo muy bonito que va a abarcar desde la calle Covadonga, entre Saavedra y Villagrán, entre Saavedra y Segundo de Línea, esos dos cuadras. Sí, esos son algunos proyectos que yo vi. Ahora te digo, eso tú podrías invitar aquí al jefe del departamento de SECPLAN y te podría dar mayores datos con respecto a eso. Ahora, yo te estoy dando esto porque como trabajo en la municipalidad, sé de algunos proyectos, conversamos con algunos colegas y sé que está en la visión del alcalde y de la administración del municipio tener una plaza nueva, una plaza obviamente más bonita, y también la construcción de ese paseo peatonal. Marcelo, nos quedan 4 minutos de programa, 3 en realidad, acaba de cambiar el reloj. Me gustaría que tratáramos en estos 3 minutos el tema de los profesores, porque hoy día, ¿cierto?, con la polémica de los profesores, ¿cierto?, este bono, famoso bono SAE, que están reclamando que las municipalidades recibieron dinero, ¿ya?, y que no fue cancelado a los profesores. Hoy día tenemos, ¿cierto?, una paralización que lleva largos días y que mañana hay una votación para las bases, un acuerdo que se llevó en Santiago, pero que ellos van a decir si aceptan o no aceptan. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Por qué las municipalidades, quienes han asumido eso, no le cancelaron en los últimos 2 años ese bono a los profesores? Mira, cuando la gente dice que las plata llegaron, bueno, primero yo te quiero dejar algo en claro. Como director de finanzas de la municipalidad, yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. Ahí el departamento de educación tiene su propio jefe de finanzas, su propio director de educación, y son ellos, digamos, los que podrían dar una respuesta más fehaciente a esto. Ahora, que manejan esa, claro, ese dinero. Ahora yo, por cultura general, y como el municipio de alguna manera igual financia parte de la gestión del Departamento de Educación, porque el Departamento de Educación financia, se financia con los fondos del Ministerio de Educación, del Mineduc, ahí se paga la planilla de los profesores. Sin embargo, los fondos no alcanzan a cancelar toda la planilla de profesores, y la municipalidad tiene que hacer un aporte, una transferencia en recursos, de fondos municipales propios, que no es menor. Este año creo que son 200 millones de pesos. Y nosotros vamos entregándole constantemente esa plata al Departamento de Educación. Pero es en sí el Departamento de Educación el que tiene que ver este tema. Ahora yo, como te digo... Es autónomo en ese... Es autónomo. La municipalidad tiene su propia gestión y además tiene dos servicios traspasados. La educación y salud. Educación y salud. ¿Ya? Ahora, no es que... Yo te vuelvo a repetir, por cultura general, en internet quise saber lo que era esto del bono SAE. Y no es que a los municipios le hayan mandado una plata extra para pagar esto y se gastaron la plata, el Departamento de Educación se gastó la plata en otra cosa. No, no es eso. El bono SAE es un cálculo aritmético que se genera de unas ecuaciones matemáticas y que a los profesores debería haberse cancelado. Y eso no se hizo. Eso fue lo que no se hizo. Ahora, ¿qué ocurre generalmente? Yo aquí me pongo en el pellejo de los jefes de finanzas de los DAEM. Generalmente, el Estado o el gobierno genera o aprueban ciertas leyes en beneficio de remuneración, en este caso de profesores, pero no muestran cuál es el financiamiento. ¿Te das cuenta? Como por ejemplo el perfeccionamiento docente. Se le paga a los profesores por ciertas horas de perfeccionamiento. ¿Pero quién paga eso? Pues facilito, yo invento una ley donde hay que pagarle tanta plata a esto, pero ¿con qué financio eso? Entonces es ahí donde se generan los problemas, sabiendo que el 95% de los departamentos de educación de todo el país están quebrados, porque lamentablemente la ley de financiamiento de las plata de los profesores es por alumno en aula y no por la cantidad de profesores contratados, ¿te das cuenta? Claro. Entonces ahí ya hay un problema. ¿Qué pasa si los alumnos no llegan? Por eso ocurre algo que se hace en todas partes en el país, que a veces se inventa matrícula, faltaron 10 alumnos y los profesores colocan ahí que faltaron 5, ¿no? Es una manera de tener los recursos para después poder cancelar las planillas de remuneración. ¿Te das cuenta? Entonces, de repente, se generan leyes que se las tiran a los municipios y los municipios después no pueden responder porque no tienen cómo pagar. Los municipios, el Departamento de Educación ha tenido constantemente déficit en sus finanzas y obviamente no va a poder cancelar esto ahora. Y por lo que yo veo en las noticias, yo sé que se está peleando para que el gobierno sí inyecte recursos frescos y pueda cancelar este famoso bono SAE. Ahora, no es que se haya mandado plata a las municipalidades, eso lo vuelvo a decir, no es eso. Lo que pasa es que hay un cálculo que se hace con una asignaciones, un cálculo aritmético, y así se calcula este famoso bono. Y eso no se ha hecho, debería haberse hecho en realidad. Pero falta financiamiento. Yo creo que al final lo que se va a lograr es que el gobierno va a tener que poner plata de su bolsillo para poder cancelar este, porque es un problema. No están los municipios en condiciones de poder cancelar con recursos propios, porque los recursos son escasos. Y no solamente cancelar el bono SAE, sino que los municipios difícilmente están en condiciones de manejar la educación, de manejar la salud en las ciudades. Hemos estado conversando con Marcelo Burgo, jefe del Departamento de Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Cañete. Hemos aprendido bastante, esperemos que le haya gustado a usted, nuestros auditores, se haya aprendido, se haya informado respecto al manejo de las finanzas, de los dineros de la municipalidad, en qué se gastan, en qué no se gastan. Así que, Marcelo, agradecerte nuevamente el que haya venido a nuestro programa y que esté muy bien. Muchas gracias. Listo, muchas gracias.